que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Prisioneros tendrán una nueva serie biográfica. Luego de dos proyectos del mismo estilo, harán un serial que recorrerá la trayectoria de la banda nacional, ahora con la idea de tener la aprobación de sus integrantes y los derechos de sus canciones. El proyecto contempla un recorrido por la carrera del trío. La productora Parox pretende adaptar algunos libros sobre la agrupación para elaborar el guión y esperan comenzar su rodaje después de 2020. Su emisión se realizaría a través de Movistar Play y Movistar Series, con la posibilidad de que se vea en toda Latinoamérica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.